Muy buenas. El espacio vecinal Aranzuela, EVA, está en lucha por su continuidad. En un comunicado que publicaron el pasado 23 de diciembre, nos hicieron saber que la Junta Municipal del Distrito de Aranzuela ha notificado al espacio vecinal Aranzuela, EVA, el cierre de este espacio comunitario que lleva funcionando 4 años en el mercado de Legazpi, sin aviso previo ni opción a negociación. EVA ha iniciado así una intensa campaña informativa de apoyos y movilizaciones en defensa de la continuidad de su proyecto en el mercado de Legazpi, un proyecto que ha generado más de 400 actividades y en la que han participado más de 20.000 personas a lo largo de estos 4 años. Tal y como se plantea desde el propio espacio vecinal Aranzuela, la decisión de uso del mercado debe de ser tomada a través de un debate público, democrático y abierto a toda la ciudadanía, tal y como se hizo para la cesión realizada en 2017. Dentro de la campaña de comunicación por la continuidad del espacio vecinal Aranzuela, el pasado 4 de enero se celebró en el Teatro del Barrio, en Lavapiés, una mesa de debate desobediente convocada por EVA y por la Asamblea REMA de la Red de Espacios de Madrid Autogestionados y que fue moderada por Manuel González, del espacio vecinal Aranzuela, y en la que además intervinieron la propia Red de Espacios Autogestionados de Madrid, la REMA, que agrupa a más de 20 espacios de todo tipo en Madrid, ocupados, con cesión, con alquileres. También participó La Ingobernable, el centro social emblemático del centro de Madrid, desalojado hace un año, pero que sigue siendo permanente referencia de los centros sociales aquí en la capital. Participaron también compañeras del solar de Antonio Grilo, el solar polivalente y autogestionado Maravillas, que fue abierto a la ciudad y desalojado sin ninguna negociación después de una década de actividad creando comunidad en un centro de Madrid desprovisto de espacios abiertos y compartidos. Y como no, también participaron compañeras del propio espacio vecinal Aranzuela, movimiento en torno al uso ciudadano de este mercado de frutas y verduras de Legazpi, que se creó en 2014 y que consiguió una gestión de parte del edificio a partir del 2017, y que, como decimos, ahora está en riesgo de ser desalojado el próximo mes. A continuación, os dejamos la grabación de estas 4 intervenciones que tuvieron lugar en el acto que se celebró el pasado 4 de enero en el Teatro del Barrio, en apoyo a la continuidad del espacio vecinal Aranzuela y por un Madrid construido a muchas manos. El barrio sí que comparte con los movimientos sociales en general algunas cuestiones, ¿no? El Teatro del Barrio se definió desde el principio como un espacio político y además que vivía y se nutría del movimiento ciudadano. Y a mí me parece que también comparte alguna otra cosa con los movimientos sociales, y es pues la horizontalidad, el asamblearismo, el buscar un poco una vida mejor, lo común, ¿no? También comparte que no, aquí no tienen cabida ni los partidos políticos ni estructuras muy institucionales, y que es un espacio hecho para los movimientos sociales. Además, la subcomisión, de actividades, no, pero es como un subcomandante Marcos, que era muy bien, ¿no? Vale, pues la comisión de actividades, yo creo que tiene un especial empeño en atender la necesidad de los colectivos que se acercan aquí. Como habéis oído hace un momento, si tenéis algo que proponer, proponerlo, es una comisión muy abierta para todo aquello que significa un proyecto social, una reivindicación o un tema interesante, ¿no? El acto de Por un Madrid en muchas manos, yo creo que el nombre lo define muy bien, yo creo que está muy bien, ¿no? Lo pensamos desde el espacio vecinal de Arganzuela, primero porque nos vimos de repente, pero nos vimos ahora en una situación próxima a un desalojo. Luego contará María un poco nuestra historia y pormenorizará un poco más. Pero salió de ahí, ¿no? Y nosotros pensamos que tenía que ser un espacio que no fuera solo de altavoz de Eva, sino que sirviera también para todos los colectivos sociales que están en Madrid ahora mismo amenazados. Algunos, luego hablará también Dora del Solar y nos dirá también lo que ya les ha pasado a ellos. Pero que yo creo es que esto, la idea era que fuera un poco más de apoyo y participación de todos los colectivos sociales. El objetivo de este acto, y eso es un pensamiento que yo creo que tenemos muchos de los que estamos a hacer aquí, es sobre todo para qué nos sirve el acto. Yo creo que sobre todo para hacer una defensa pública y una reivindicación de que solo la participación directa de los ciudadanos, sobre todo a partir de los movimientos sociales, ya sean organizados a nivel colectivo, con colectivos sociales, o a nivel individual, los vecinos acercándose a ellos, ¿no? Y ubicados en los centros sociales, y también aquí en cualquier tipo de centro social, hay centros sociales ocupados, centros sociales cedidos por el ayuntamiento, hay centros sociales alquilados por grupos de ciudadanos que quieren desarrollar sus actividades. Creo que esa participación directa es realmente la única forma de intervención política realmente democrática para alcanzar el modelo de ciudad que queremos. Hay otras formas de participación política, están las elecciones, están los partidos, pero a mí me parece que esta es la verdadera intervención política democrática. El acto que vamos a empezar ya va a tener una primera parte de una introducción que vamos a hacer a partir de la intervención de Marina Garcés, que es una filósofa y escritora muy implicada en todo lo que tiene que ver con lo común, que ella siempre lo plantea como una alternativa a la crisis actual, el hacer las cosas en común. Y luego va a haber una mesa en la que van a ir interviniendo desde el espacio vecinal de Arganzuela, desde la Ingobernable, desde el Solar Maravillas y, por último, una persona que va a hacer aquí de portavoz de la red de espacios de Madrid autogestionados. Bueno, si no os importa, yo prefiero quitarme la mascarilla para que se me entienda un poquito mejor. Lo primero, buenas tardes. Dar las gracias al Teatro del Barrio por cedernos este espacio y a REMA y al resto de colectivos y gentes que habéis venido a compartir esta mesa en defensa de los espacios autogestionados. Yo me llamo María y voy a contaros brevemente la historia y la situación del espacio vecinal de Arganzuela. Tras el desalojo del centro social ocupado La Traba, el verano de 2014, se reunieron varias vecinas de Arganzuela, tanto a título individual como provenientes de diferentes asociaciones del barrio, con la idea de solicitar un espacio de participación ciudadana autogestionado, que diera cabida a aquellos proyectos que se habían quedado sin su espacio, así como otros nuevos que estuvieran por surgir y diferentes iniciativas. En concreto, se planteó el antiguo mercado de frutas y verduras de Legazpi por ser un espacio adecuado que llevaba décadas en desuso sin perspectivas concretas de albergar proyecto alguno, así como por tratarse de un espacio de importancia histórica para el barrio, además de urbanística. Tras la negativa del ayuntamiento, que expresó su intención de utilizar la porción no protegida del espacio para un mercado gourmet, entre otras cosas, que por supuesto nunca se llevaron a cabo, se prosiguió un debate asambleario y horizontal en el que se definió el proyecto de EVA con un ideario de igualdad, de feminismo, de respeto por la diversidad, ¿no? Y unos objetivos. Se comienza entonces a realizar actividades en el barrio, cine al aire libre, actividades con la bicicleta, debates sobre procesos participativos, sobre autogestión, visitas al mercado, se crea un huerto urbano en La Sanchita, se celebran varios salsódromos, entre otras cosas, ¿no? Después de las elecciones municipales se inicia un diálogo con el nuevo gobierno que se tradujo en un largo proceso durante el cual Eva recibió el apoyo de más de 40 asociaciones y colectivos del barrio. Finalmente, se convoca un concurso de cesión de espacios del distrito, al cual Eva se presenta, pero bueno, uno de los requisitos era que tuviese una cobertura institucional el proyecto. Entonces, bueno, se crea la asociación Eva 2 de forma instrumental, aunque sí que se mantuvo la idea original del proyecto de que la gestión se realizase a través de una asamblea de forma horizontal, democrática y totalmente abierta a todas las participantes. En el concurso, Eva fue el proyecto mejor valorado con un dictamen favorable del Consejo Territorial del Distrito y fue aprobado en sesión pública con representación de todas las fuerzas políticas de Arganzuela sin ningún voto en contra. Finalmente se llega a un acuerdo de cesión con la Junta Municipal. Durante estos 4 años de cesión, Eva ha albergado la actividad de más de 40 colectivos de forma continuada. Más de 100 colectivos han realizado actividades de forma puntual. Se han realizado más de 400 actividades diferentes. Hasta el año 2020 han pasado por el espacio más de 25.000 personas. Como parte de Eva, hay algunos colectivos y actividades, pues como el Bici Arganzuela, que es uno de los colectivos que fomenta el uso de la bici como como transporte sostenible, que tiene un taller de autorreparación de bicicletas, hace préstamo gratuito de bicis. Han participado y participan colectivos feministas como la Red Frida, la Asamblea Feminista de Arganzuela, ha dado cabida al Movimiento 8M, acoge actividades culturales y de ocio, como el espacio de debate y reflexión del Ateneo, varios grupos de teatro, de baile, bachata, salsearte, capoeira, actividades en relación a la ecología y el consumo sostenible, con participación de varios grupos de consumo, actividades en el huerto urbano de La Sanchita. Tiene una ludoteca y un grupo de crianza, La Tribu, varios grupos de música, de sicuris, con clases de guitarra, han participado varios coros, el colectivo XXO, se han celebrado múltiples jam sessions. Tiene varios programas de radio y de radioteatro. Está también el colectivo Evalab, que fomenta el uso de software libre, que ha dado soporte tecnológico a la red de Internet, ha creado una sala de ordenadores gratuita para la gente del barrio y que actualmente repara ordenadores y los presta a escolares sin acceso. Además, hay una biblioteca para préstamo de libros y que se usa como espacio de estudio. Ha dado cabida a movimientos por el derecho a la vivienda, como el Sindicato de Inquilinas y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Ha sido la sede de la Red de Economía Sostenible. Ha colaborado con CEAR para actividades con refugiados, como sus clases de idiomas y entre otras actividades. Ha habido clases de yoga, de otro tipo de movimientos, de meditación. Incluso ha sido considerada uno de los activos en salud del distrito. Ha llegado a acoger el segundo congreso alternativo de medicina familiar y comunitaria del colectivo de sanitarios La Cabecera. Ha acogido actividades de colectivos ecologistas, del Movimiento Internacional por la Paz, entre otras muchas cosas. Ha sido en varias ocasiones espacio de cuidados del 8M. Ha participado en la autogestión de las fiestas del distrito, poniendo una caseta en la Melonera. Y bueno, pues hay un montón de otros colectivos, Orgullo Loco, la Coordinadora de Pensionistas, la Marea Verde, la Adopción de Gatos, talleres de costura y mil colectivos más, ¿no? Y actividades que pido disculpas por no haberos podido mencionar a todas, pero bueno, es una cuestión un poquito de tiempo y de espacio, ¿no? Durante estos años, Eva se ha autofinanciado a través de un crowdfunding inicial, de donaciones, de colectivos, de la caseta de las fiestas de la Melonera y de varios mercadillos que se han realizado. Solo ha recibido subvenciones en 2 ocasiones por suministros y equipamientos, como otras asociaciones del barrio. Pero estas cantidades nunca han cubierto los gastos reales del espacio. De hecho, se ha invertido en el mantenimiento y en el funcionamiento del espacio más del doble del dinero recibido por la Administración. Esto, contando también las miles de horas de trabajo de las vecinas y de formación, y etcétera, pues todo esto ha revertido también directamente al distrito de Arganzuela y a la ciudad de Madrid. Durante estos 4 años se ha abogado por un proyecto de autogestión ciudadana. un espacio común de soberanía social, de revitalización del barrio, que permitiese desarrollar y consolidar el tejido social, donde la participación ha sido el eje vertebrador de un aprendizaje colectivo que se ha ido construyendo y que aún tiene mucho recorrido por delante. Un espacio que ha servido de laboratorio de innovación, de intercambio de saberes y de desarrollo de creatividad sin límites, incompatible con los impuestos por las instituciones. Un espacio que pretende ser espacio de cuidados, en el que habitan y se desarrollan redes de apoyo mutuo. Un espacio que alberga la diversidad en un sentido amplio y el dinamismo social al que no pueden responder las instituciones. En resumen, un espacio de lo común. Porque la Administración no puede imponer un guión sobre cómo organizarnos, desarrollarnos y vivir nuestras vidas, así como no puede cubrir nuestras necesidades sociales ni expectativas. Porque creemos en la madurez y capacidad de las vecinas de autogestionar espacios para su ocio y cultura, sus necesidades e inquietudes. Y sobre todo, creemos en su capacidad transformadora. Porque hay otras formas de entender la vida, otros modelos de convivencia y de construir ciudad, en los que las personas y la colectividad están en el centro y son las protagonistas de sus propios procesos políticos. Y es un derecho legítimo que reivindicamos el poder llevarlos a cabo. Durante el año 2020, con la situación sanitaria de la pandemia y ante la deficiente actuación de la Administración, EVA ha colaborado para apoyar a familias con necesidades básicas no cubiertas a través de la red de apoyo del barrio y la despensa solidaria, que actualmente funciona de forma autogestionada, así como con el arreglo y donación de ordenadores para escolares que lo precisan y que no tienen acceso, manteniendo en todo momento las medidas de seguridad pertinentes. Estas actividades continúan hoy en día, ya que no han sido resueltas ni cubiertas desde la Administración. Tras varios intentos durante un mes y medio de solicitar reuniones con la concejala y el coordinador del distrito para evaluar el funcionamiento de EVA en estos 4 años de gestión comunitaria y plantear la prórroga contemplada en el decreto de cesión firmado por la Junta en el 2017, por fin nos contestan y el día 22 de diciembre se efectúa dicha reunión, en la que se nos comunica a través de un documento firmado esa misma mañana la decisión de no renovación del acuerdo de cesión y los plazos que debe tener en cuenta EVA para abandonar el espacio a principios de febrero, sin lugar a ningún tipo de evaluación ni de diálogo. Desde la Asamblea se decide entonces iniciar una campaña de información y difusión masiva y se crean 3 grupos de trabajo, uno de negociación y jurídico, a través del cual se solicita la prórroga de cesión del espacio, adjuntando un documento de memoria a estos 4 años y que se ha dirigido a diferentes estamentos, al Ayuntamiento de Madrid, a la Junta Municipal, a Patrimonio, etc. Y además, a través de una abogada, se están estudiando otras medidas posibles contra el cierre. Un grupo de comunicación que comenzó lanzando el comunicado de El EVA Sigue, que tuvo bastante repercusión mediática. Se ha hablado ya con varios medios, El Diario, El Salto, entre otros. Se ha iniciado una campaña de emails al Ayuntamiento que en 24 horas ha conseguido dirigir, en las primeras 24 horas consiguió dirigir más de 1.600 mensajes de apoyo a EVA y se está continuando en la actualidad. Y queda pendiente lanzar otras campañas de soporte audiovisual para que todas las que quieran puedan apoyar el espacio. Además, se está trabajando con otros espacios autogestionados, así como la red REMA. Y un grupo de movilización que ha elaborado ya un calendario de actividades para la difusión y movilización del barrio en defensa del espacio, que incluye pegada de carteles, paseos reivindicativos, concentraciones, una jornada de puertas abiertas, una exposición de la memoria de EVA y se están valorando también otras medidas de resistencia según se vaya acercando la fecha. Además, durante la reunión se nos informó de la decisión de la Junta de retornar al Ayuntamiento el edificio para la construcción de una base del SAMUR, lo cual no nos parece que sea incompatible con el mantenimiento y la actividad de EVA por varios motivos. Hay que aclarar que una base del SAMUR normalmente consta de 4 ambulancias, 2 básicas y 2 UBIs, que requieren pocos recursos humanos y de espacio, ¿no? Además, existe un ala del mercado de las mismas dimensiones de la que dispone EVA, con miles de metros, que es más que suficiente para albergar dichas dotaciones. Sin contar con que ya existe una base del SAMUR en Arganzuela, en la calle Bustamante, y existe otra en Hortasitas. Además, en los últimos presupuestos recién aprobados por el Ayuntamiento no figura ninguna partida específica para la ubicación de una base del SAMUR en el GADPI. Solo aparece una partida económica del año 2016 para una reforma administrativa en la plaza del GADPI número 7, y EVA está situada en el número 7 bis. Por tanto, no parece que EVA fuese realmente un obstáculo para la ubicación del SAMUR, si es que fuera necesaria, en la plaza del GADPI. Esto nos parece más bien una excusa. ¿Por qué entonces la Administración no quiere renovar los acuerdos de cesión de espacios? Aparte del más que obvio interés mercantil y especulador, por un lado la pasividad y el desinterés de la Administración por todo aquello que no produce en términos económicos y que no les revierte un beneficio directo o indirecto. Pero sobre todo, porque la apropiación de espacios que generan reflexiones independientes, pensamiento crítico y los procesos participativos empoderan a la ciudadanía. Pero la Administración, poniéndonos trabas con sus intentos de censurar y de controlar a través del espacio físico, con desalojos y no renovación de cesiones, lo único que consigue es dificultar y enlentecer. Pero no va a suponer un impedimento para que los movimientos sociales sigan su desarrollo, que es su tendencia natural, y mucho menos va a conseguir que se frenen los procesos comunes de participación. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Ahora va a intervenir Víctor, que también le han traído un vídeo desde el Gobernable, que yo creo que no necesita presentación, ¿no? Es un centro social emblemático, que se ha trabajado hace un año y una referencia. Hola, soy Víctor. Hola a todas. Pues si alguien no lo sabía, el edificio puede ser así. Vale, ponen las noticias ahí súper modernas y se caen las sillas, que el edificio fue desalojado. Vale, pues, a ver, pues más o menos en ese edificio, que fue el primero que ocupamos como Ingobernable, se desarrollaban unas 170 actividades al mes y lo visitaron unas 100.000 personas, o más de 100.000 personas, vamos, bastantes más, probablemente. Y se ocupó el 17 de mayo de 2017 pues yo lo había planteado cómo fue nuestras relaciones conflictivas con la propiedad del edificio, que era el Ayuntamiento de Madrid, y ahí voy. Pues con Ahora Madrid tuvimos una relación que fue no estábamos cerrados, no estaba cerrada la Ingobernable a una negociación, pero tampoco se hizo pública, aunque y la verdad es que fue una pérdida de tiempo que al final no revertió en ningún beneficio para que nos hubiesen firmado algo, y que además queríamos que fuera pública, desarrollase, y no fue así en ningún caso. desorden de cosas. El edificio era de la Segunda República, fue construido en la Segunda República y tenía una protección y tiene una protección de patrimonio. Por eso no lo mentiré. Luego el actual alcalde nos usó en su campaña y nos metió bastante cerita, aunque también eso tuvo mucho apoyo por parte de un montón de gente, de colectivos, incluyendo el EVA, ¿no?, que nos apoyó. Y luego después ocupamos otro edificio entre el Retiro y el Museo del Prado, que estuvimos un mes, que nos desalojaron en la pandemia. Era del Ministerio de Justicia el edificio, y nos desalojaron como emergencia sanitaria cuando el edificio estaba desocupado, y no había ninguna actividad, claro. Ahora nos gustaría aprender de determinadas cosas que creemos que no hemos hecho todo lo bien posible, y seguir con el proyecto y seguir y tener algún otro centro social, pero nos gustaría aprender de los errores que hemos cometido y aumentar nuestra diversidad entre la gente que formamos la parte más activa del proyecto, y sobre todo queremos ser una palanca en las brechas del neoliberalismo para que el apoyo mutuo y la solidaridad puedan seguir creciendo en estos momentos tan hostiles. Y ya. Muchas gracias, Víctor. Ahora nos va a hablar creo que es Dora García, desde el Solar de Maravillas. Hola, buenas tardes. Yo vengo en representación del Solar Maravillas. Antes de nada, dar las gracias al Teatro del Barrio por darnos lugar, a Rema por organizar esto, y dar las gracias sobre todo a todas las ciudadanas que apuestan por esta forma de crear una ciudad. Nosotros en el Solar Maravillas hemos estado 10 maravillosos años con mucho trabajo, pero como creo que sabéis la mayoría de todas, nos han desalojado. Hace 10 años y medio se decidió coger un solar que era un basural y abrirlo a la ciudadanía para que se pudiese construir un proyecto donde todas pudiesen participar, bien sea para dar un pequeñito pulmón verde a la zona centro, que anda bastante carente, a la zona de Malasaña, y ver qué posibilidades teníamos de hacer algún proyecto. Tampoco nada fijo, ¿no? Decir, bueno, queremos esto y queremos empezar a trabajarlo. Del basural nació un jardín, nació un huerto. Se fue uniendo cada vez más gente, la Asamblea de Malasaña, gente del Patio Maravillas, vecinas, y surgieron cada vez más proyectos. Se llegó a crear un mercado agroecológico, se llegó a crear un sello agroecológico para tener otro sello que fuese fuera de los canales comerciales que nosotros creíamos. Se llegaron a hacer muchos proyectos agroecológicos de productores locales que a día de hoy se han consolidado. Y se logró la cercanía de la gente del barrio a esos productos, ¿no? Se dio albergue a grupos de consumo, se ha dado pie a poder hacer actividades culturales, una de las que más ha sido más importante y se ha mantenido durante bastantes años ha sido el cine de verano, que ya se realizaba en la Plaza del 2 de Mayo y que ha sido un referente en los veranos de Madrid, donde no solamente se proyectaba, sino que se hacían coloquios y aprendíamos muchísimo, ¿no? Se ha hecho teatro, se han hecho clases de yoga, se han hecho talleres de costura, de tejer, tejiendo malasaña también estuvo allí. Se han hecho actividades para niños, presentación de libros y una cosa también muy importante es que lo considerábamos un lugar de salud. ¿Por qué decimos esto muy importante? Porque el Solar Maravilla siempre tuvo una amenaza de desalojo, pero la excusa que siempre tuvieron para ello y para crearnos más enemigos, porque ellos también buscan que tengas más enemigos, fue la construcción de un centro de salud, justo en ese solar, en una calle totalmente estrecha, incómoda, que incluso para un paso de ambulancia ya decimos que es imposible. Pero bueno, ellos decían que querían hacer un centro de salud, esto lleva diciéndose muchísimos años, no nos negábamos a esa construcción del centro de salud y bueno, se lo fueron tomando más en serio hasta el punto de decir que nos van a desalojar. Estuvimos incluso, dimos posibilidad de otros edificios que ya estaban construidos para ese centro de salud, para poder albergarlo sin hacer ese gasto y demás, tampoco lo vieron. Y hubo un periodo que tal vez estuvimos un poco más tranquilas en cuanto a la amenaza, que fue cuando la anterior alcaldía de Manuela Carmena, pero ahí tampoco recibimos, nunca hicimos demasiado hincapié en la cesión, porque considerábamos que ese sitio era el que era necesario y que tenía que estar, ¿no? Tampoco ellos nos dieron mucho pie a la cesión y seguimos creando y eso cada vez fue creciendo muchísimo más. Cada vez más vecinas, más colectivos, más referentes para barrios diferentes de Madrid, que eso nos llamaba muchísimo la atención, ¿no? Sobre todo en las sesiones de teatro, de cine y demás, venía gente de Vallecas, de Ciudad Lineal, y eso la verdad es que nos daba muchas fuerzas. Pero está claro que con el nuevo ayuntamiento no se podía esperar lo contrario, ¿no? Entonces ya llegó otra vez la amenaza de desalojo, esto en enero ya nos daban una fecha fin, y dijimos que nos parecía muy bien que ellos pusiesen fecha, pero que nosotros no íbamos a tener fin. Y hemos estado durante todo el año 2020 resistiendo. Fue impresionante la cantidad de ayudas, de apoyos. Queremos agradecer a todo el mundo que participó en esa resistencia con su teatro, con su cine, con sus conciertos, con sus recitales de poesía, presentación de libros, con sus celebraciones familiares, todo lo que hemos recibido durante todo este tiempo, se lo agradecemos, pero bueno, hubo una fecha muy clave que fue cuando tuvimos que cerrar por el confinamiento, aguantamos, volvimos, hemos hecho un verano muy potente y con la mala fortuna que por la prensa nos enteramos el día 7 de diciembre que nos ponen un candado muy gordo, que era muy difícil y que nos habían desalojado. Ha sido una resistencia, con unos esfuerzos muy grandes durante todo un año, y que los solares, todos los espacios que estamos aquí, nos pasa lo mismo, estamos con una amenaza de desalojo o nos han desalojado. Un solar es muy difícil porque es al aire libre, y eso es duro. Es duro cuando llega el invierno, cuando llega la lluvia, cuando llega el verano, pero se hace, y se hace muy bonito. O sea, el jardín y el huerto creado ahora mismo en ese solar no lo hay en todo el distrito. Y les va a dar lo mismo. El centro de salud dicen que lo van a construir. Bueno, pues habrá que ver. Nosotros hemos intentado, hemos hecho campañas con vecinas también a través de firmas. Vamos, yo, por lo que estamos viendo, todas más o menos hacemos lo mismo, ¿no? Campañas de firmas, alegaciones, recursos, todo. Lo hemos hecho todo. La persona encargada a nivel legal, con un abogado que tenemos, hemos agotado todos los recursos. Y ya, de momento, no tenemos ahora ninguno más, ¿no? Fin no nos han puesto, porque, como decía la compañera, esto va a seguir. O sea, la tendencia que tenemos muchas es de querer seguir construyendo en común y participar en esa construcción activamente, sin nadie que nos tenga que decir y nos dé un guión cerrado. El día 8 va a ser el último día que podamos entrar. Hemos conseguido que nos abran las puertas durante toda la mañana. y es un día que va a ser triste, pero que al mismo tiempo queremos que sea lo más alegre. Y por eso vamos a hacer un comunicado que lo iba a leer, pero yo creo que ya se leerá, no hace falta para no extenderme mucho, donde hacemos un llamado a todas las vecinas, a todos los colectivos, a que vengan a apoyarnos ese día 8, va a ser durante toda la mañana, bien para llevarte un trocitín de solar, alquiler de una planta, una silla, un banco, una piedra, esas piedras que nos ha costado tanto quitar y ponerlas un poquito más ordenadas, y decir que hasta luego, porque no va a ser un final, va a ser una continuación. El centro de salud sabemos que difícilmente va a ser construido, efectivamente no hay ningún presupuesto donde diga por parte de la comunidad, porque ahora el solar va a pasar a manos de la comunidad. El ayuntamiento tenía que dejarlo libre de ocupantes, estos ocupantes que nos criminalizan tanto. Para criminalizar más la palabra ocupa, ponen otras excusas, sobre todo SAMUR, el centro de salud, cosas que no son sus objetivos, y ya lo estamos viendo también en cómo se gestiona en ese aspecto. Y bueno, la comunidad supuestamente será la nueva dueña, la comunidad tendrá que responder también sobre eso, y hacemos un llamamiento a que el viernes día 8 de enero a partir de las 9 de la mañana desayunéis con nosotras, hagáis un aperitivo y veamos qué podemos llevarnos y qué podemos seguir no dejando, pero sí guardando para lo que haga falta y lo que pueda venir, que seguramente esto no es el fin. Y daros las gracias a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Dora. Claro que no es el fin. No puede serlo. Bueno, ahora Blanca, haciendo el portavoz de la red de espacios de Madrid autogestionados, ¿vale? Pues nos va a poner en contacto con esta. Muy bien. Hola, como dice, voy a hablar en nombre de la red de espacios de Madrid autogestionados, pero primero quería deciros que yo pertenezco a un espacio que se llama Casa de Cultura de Chamberí. Es un espacio cedido por la misma ordenanza, a raíz de la misma ordenanza en la que fue cedido Eva, y ya hemos puesto las barbas a remojar, por supuesto, porque excusa más o excusa menos, nuestra cesión acaba en marzo y suponemos que algo inventarán, no será la sede del SAMU, será otra cosa cualquiera. En todo caso, tenemos claro, y esto sirva de introducción, tenemos claro que no nos echan porque sea un espacio ocupado, no nos echan porque sea un espacio más grande o que lo necesiten para algo, nos echan por una cuestión política, claramente. Es decir, ayuntamientos del PP hubo que cedieron espacios, de uno u otro, pero en este momento tienen una apuesta clarísima, apalancada además con la excusa de que tienen un partido político que se llama Vox que les está presionando y quieren acabar con todos los espacios de resistencia, procedan su lugar de donde procedan. Los espacios llevamos tiempo intentando coordinarnos de alguna forma para, primero fue para crear como un argumentario común de reivindicación de lo común, o sea, de que la ciudadanía reivindicase lo común. La verdad es que lo conseguimos a medias. Hubo un proceso que se llamó la REC, que intentó ponerlo un poco para adelante, pero todavía no era suficientemente amplio, y el año pasado fue cuando hicimos como un empujón más fuerte para crear esta red de espacios de Madrid autogestionados, donde hay centros, como decíamos al principio, centros alquilados, cedidos, ocupados, etcétera, etcétera, etcétera. En enero sacamos este manifiesto, inmediatamente después vino todo el proceso de la COVID y se ha quedado todo como un poco en inicio, ¿no? Sin embargo, creemos que es un manifiesto reivindicativo clarísimo y os lo queríamos leer. Es verdad que tenemos que ser también autocríticos. Por una parte, la COVID nos impide unirnos y estar en las calles con más fuerza como podíamos estar antes, pero por otra parte no llegamos a tener esta coordinación y esta fuerza conjunta para enfrentar, aunque vamos haciendo resistencias parciales, las hicimos cuando cerraron la gasolinera, los hemos hecho en otros espacios, los hicimos con Ingobernable, lo hemos hecho con Son las Maravillas, y vamos a seguirlas haciendo con Eva, etcétera, etcétera, pero no hemos llegado todavía a crear una verdadera red de resistencia contra esto que tenemos clarísimo. Bien, y sin más preámbulos, os paso a leer el manifiesto de la Red de Espacios de Madrid autogestionado REMA. En los últimos tiempos, esto tiene un año, pero es absolutamente actual. En los últimos tiempos se está recrudeciendo el acoso de las instituciones a los centros sociales, espacios autogestionados, comunitarios y de gestión ciudadana, que llevan contribuyendo desde hace muchas décadas a la construcción solidaria y democrática de los barrios de Madrid. Estos espacios, creados desde la reivindicación ciudadana, la autoorganización y a menudo desde una legítima desobediencia civil como forma de expresión colectiva del derecho a la ciudad, cuestionan las lógicas de un sistema que nos convierten a todas las personas en usuarias o clientes de una ciudad en la que deberíamos ser protagonistas principales de su construcción. Muchos de estos espacios, centros sociales, espacios vecinales, centros comunitarios, plazas, nos reconocemos mutuamente como parte de una larga tradición colectiva común y unas prácticas compartidas desde la diversidad de miradas. Somos espacios horizontales, de construcción de democracia directa y de autogobierno. Somos redes de apoyo mutuo, de cuidados y participación comunitaria. Somos espacios de lucha y resistencia ante las injusticias y desigualdades del sistema. Somos espacios cercanos, de barrio, alegres, rebeldes y combativos. Somos diversos, igualitarios, espacios seguros e inclusivos. Somos la única posibilidad para muchas personas de acceder a una cultura y a un ocio alternativo no mediados por el interés comercial. Somos espacios rescatados colectivamente de la especulación o del abandono de la administración para el beneficio común. Somos espacios autogestionados donde la cooperación y la comunidad sustituyen la competitividad y el progreso individualista. Somos lugares donde se promueve el pensamiento crítico y se ponen en marcha alternativas a las insuficiencias del modelo actual de sociedad. Durante todos estos años, estos espacios hemos generado una enorme riqueza colectiva a la ciudad de Madrid, una riqueza real que no se mide en beneficios comerciales, sino en un patrimonio común incalculable de valor de solidaridad, innovación, inteligencia colectiva, sostenibilidad y justicia social que han convertido nuestra ciudad en un lugar un poco menos inhóspito y más humano. Frente a la campaña mediática para desprestigiar a nuestros espacios y a la persecución desde las instituciones, queremos hacer un llamamiento a la vecindad de Madrid, a todos los colectivos, plataformas, colectivos y asociaciones que participan o han participado de estos espacios, a todas las organizaciones que trabajan para crear una sociedad más justa y sostenible, y a todas las personas que no se conforman mostrándose pasivas ante las decisiones de los poderes políticos y económicos. No se trata de la supervivencia de un espacio en concreto, sino de la defensa de un patrimonio que pertenece a la comunidad y que hoy, más que nunca, es el necesario contrapeso al retroceso en políticas sociales, de igualdad, ambientales y de participación democrática en nuestra ciudad. Cada espacio en peligro, cada cierre, cada desalojo, no solo supone una pérdida para la comunidad para la que se trabaja, sino para toda la ciudad. Debemos defender con determinación no solo la continuidad de estos espacios, sino su reconocimiento como sujetos políticos de nuestra ciudad y su legitimidad basada en el trabajo colectivo para el beneficio común. Defendamos colectivamente estos espacios y, en consecuencia, el derecho a construir en conjunto una ciudad mejor. Sigamos tejiendo sueños para demostrar que otro mundo es posible.